Rhino 2.1 FM, Raiders Aponte. Culture Brown stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day in the place called them poor. Kabusha, Pulo. Culture Brown said that. Dunja. DocNag se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. DocNag. Radio Zapote. Buenas noches, estamos aquí transmitiendo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Una vez más, como todos los martes, estamos transmitiendo esta emisión del DocNag número 187. Estamos aquí al sur de la Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Aquí recuerden, al sur de la Ciudad de México. Estamos por los canales tradicionales, radiozapote.org y por el blog del DocNag, Radio Zapote. También pueden escuchar en el FM, ¿no? Le doy las buenas noches aquí a mi compañero Oso. Sí, muy buenas noches a todos los que están escuchando ya el DocNag FM. Vamos a tener una hora de buena música y vamos a tener sobre todo una entrevista muy, muy larga. En este capítulo que hemos definido nosotros como la nueva generación del DOM, ahora en el capítulo 2, la semana pasada tuvimos a Gigawatt y la semana pasada tuvimos a Joey Joel y a Mushka Town, a quien también mandamos un saludo por la sesión que ellos tuvieron. Y bueno, estamos en las sesiones también de Bass Revelation Records, una disquera mexicana con cuya especialidad es el estepa, y que nace en septiembre del 2015, ¿no? Con un acoplado que ese fue el lanzamiento oficial, que se llamó Revelation Volumen 1, de donde también es invitado y donde, bueno, con ese acoplado emergieron, ¿no? O sea, dio a conocer a muchos proyectos de dub de una nueva generación. Entonces, después de ese acoplado, nosotros nos enteramos de que había mucha gente trabajando el estepa. Y bueno, también nos dio mucho gusto, ¿no?, de que en México este género también tenga mucho impulso, muy buena salud, ¿no? Sí, ¿no? Otra plataforma que, como comentas, pues le da difusión a todos los pues nuevos talentos que vienen saliendo y surgiendo en la Ciudad de México, bueno, y también en el país, ¿no? Durante todas estas sesiones del año vamos a tener a todos estos dub makers, ¿no?, que también pues han hecho y han presentado en Bad Revelation, por ejemplo, presentado música, ¿no? Sí, nosotros habíamos prometido que la agenda que decidimos cubrir en este 2016 aquí en el DocNag FM era los proyectos arrojados en ese segundo semestre del 2015, y entre ellos pues mucho talento emergido aquí en México, que emerge, ¿no?, todavía. Y bueno, vamos a tratar de tenerlos todos aquí en el Dub Night. Y bueno, ya regresamos en un rato ya a entrevista. Vamos a escuchar esta canción y vamos a platicar también de las cosas que habrá este fin de semana. Bueno, estás escuchando el Dub Night. You see, sound system is a real inspirational thing, an art thing, you know. Sound. For no sound system, you have to be in sound system. Sound. It's a DNA thing. Sound. You can't just come from nowhere and build a sound. Sounds are fundamental. Sound. Foundation thing. From I and I, Mark and Ration, Weedin's rule. Bueno, ya estamos de regreso aquí en el número 187 del Dub Night. Después de escuchar esa rola que el Moreno no tiene fe, pero se va a convertir en un clásico del Sound System, que se llama Ideal Wedding Dub y Iration Steppas Sound System de NA, ¿no? Sí, es, así es. No, güey, es una rola que también ya venía tocando OBF, ¿no? En sus presentaciones. No, sí, ya varios, ya. Ya también, a la Iration también, sí, por ahí habíamos visto que como que traía esa canción, y bueno, ahorita ya está el release. Y bueno, ya damos las buenas noches aquí a Alfonso, que nos acompaña esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches, pandilla, aquí GigaWatt, para saludar a todos los radioescuchas. Oye, entonces tu proyecto es GigaWatt y es de Bass Revelation Records, como lo dijimos ahorita en el otro bloque. La semana pasada estuvo aquí Mushka Town y también yo y Joel, y platicamos de esto de Bass Revelation. A ver, tú cómo te incorporas a Bass Revelation y cómo surge esto, ¿no? Pues de conocer a Yasser ya hace un tiempo en ciertos eventos que coincidíamos, y empezó él a producir más, más enfocarse más en su producción, y así compartiendo vivencias, compartiendo momentos, eventos, y empezamos a coincidir, y escuchó mi trabajo y pues ya se convenció, dijo, bueno. ¿Y tú desde cuándo empiezas aquí a producir música, esto del bajo este concepto de GigaWatt? Pues llevo años tocando como DJ, y ya hace tres años empiezo a enfocarme en sí, en lo que es esto. ¿Cómo esto empezaste con esto de la producción? Como DJ, ¿empezaste cómo? ¿A tocar qué o qué onda? Pues mis fuertes han sido el estepa, y el soy estepa. Fanático del dubstep también, el dubstep es algo. Entonces siempre, y con esto, ¿ve justo DJ GigaWatt, o esto ya vino después? Pues ese fue el nombre principal, y ya después empecé a producir y empecé a mezclar sonidos de lo que tocaba, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué significa esto de GigaWatt? ¿Por qué le pusiste a tu proyecto GigaWatt? Pues por una medición alta, eléctrica, algo fuerte, ¿no? Para dar una impresión fuerte. Sí, eso es así como que... ¿Y qué significa GigaWatt? ¿Es una medida o algo? Sí, es una medida eléctrica. Es una medida eléctrica. Demasiado, demasiado alta. Súper poderosa acá, monstruosa, así, ¿no? Sí, pues tratamos de dar un enfoque, no así, sino un enfoque fresco de la música digital, y pues esperemos que esto que estamos transmitiendo, estamos produciendo, pues sea de sus sagrados. Oye, entonces, tu primer release también fue la canción publicada en Bass Revelation Records. Sí, de Western, el luchador. Pues igual fue una convocatoria, así como que, mándame un track. No tenía nada que mandar y empecé a fabricar lo que fue de Western. Sí, fíjate que tú lo traes ahí ya listo, ¿no? Ese no lo tengo. Sí, nos gustaría que si lo pudieras tocar, bueno, en algún momento también así de la sesión, pues estaría bien oírlo, ¿no? Sí, traje una versión distinta a la que está publicada en el compilado, pero espero que sea. Sí, no te preocupes, yo creo que sí, aquí al Dub Night a mucha gente le gusta el estepa, y yo creo que ahorita disfrutaremos todo. Moreno, ¿en qué canal está GigaWatt 9 y 10? Bueno, en esta noche ya GigaWatt está preparando para tocarse aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Esto es el Dub Night FM. ¿Qué tal si parece hacemos a ver una prueba, GigaWatt? A ver, mándame por ahí algo ya. Thank you. a compañía del el amigo Terrícola y a Mexli. Suénale. Yo escucho Top Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Bien, estamos de regreso en el número 187 del Top 9. Estamos escuchando completamente en vivo a Gigawatt y también a la melódica a Jair. Esto es lo que viene haciendo Gigawatt, ¿no? Bueno, también le damos las buenas noches aquí a, al compañero de la melódica que se acaba de incorporar, ¿no? Al compañero de la melódica que se está incorporando, ¿no? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, todos vientos acá, compartiendo un poco de lo que andamos haciendo. Bueno, ¿y esta canción que escuchamos cuál fue? Root Step. Algo de lo que vienen, como dicen, ¿no? Pero ya cocinando juntos y preparando, ¿no? Sí, esta canción fue una canción que igual hicimos pues juntos, ¿no? Ahí cuando nos conocimos, esa canción fue la primera así que hicimos como juntos, ¿no? Y fue como toda la producción hecha así con los dos, ¿no? Ya después, así. Bueno, él mueve más los arreglos, ¿no? Ahí como hay una fusión, ¿no? Como de una parte de yo musical y la otra parte él que le sabe mover acá los programas, ¿no? Entonces, pues ya ahí tratamos de retroalimentarnos, ¿no? Y tratar de crecer como juntos, ¿no? En el mismo ahí canal. Sí, pues existe una cierta química para crear y pues de cierta manera este próximo material pues sí es importante porque es una fusión muy, muy, muy distinta, como lo acaba de mencionar, ¿no? La cuestión tecnológica con lo melódico de la música pues a mí en lo personal me cuesta un poco de trabajo y voy aprendiendo ciertas cosas. Oye, y platícanos de esto que estaba, que apareció en el mes de, ¿qué es? ¿Enero o febrero de tu material ahí en Bass Revelation Records? Pues esto que es el material homónimo, como Gigawatt, pues, se enfoca a una cuestión personal del estepa, ¿no? Una mezcla entre estepa y dubstep, que también es algo de mis gustos. ¿Cuántas canciones vinieron? Son 5 y un bonus track, el cual igual tiene una historia muy, muy locochona. Solo existe en ese formato que escuchan ahí. No es modificable. Gracias a que alguien picó un mal botón. Y eso pasó con ese track. Ajá, sí. Y pues viene después del de Totem, también de Negro Piraña. Sí, también un buen exponente. Igual tengo una colaboración con el buen Negro Piraña. Esperemos que suenen más adelante. Claro. Entonces tú eres de allá del norte de Tlanepantla. Sí, somos del norte de Tlanepantla. ¿Y allá qué tal? ¿Cómo está la movida o qué hay por allá? Pues en cuanto a eventos, en cuanto a zonas para recrear esto del dub, pues sí es algo difícil, ¿no? Yo me tengo que mover a ciertos puntos, ciertos lugares, si quiero difundir mi proyecto. Y espero pues que esto sea de sus gustos y sí. Oye, ¿qué pasó que cuando empezaste a hacer esto del dub y llegaste y viste que también hay un montón de gente no haciendo dub como tú, ¿no? Pues a compartir. A compartir, ¿verdad? A compartir. ¿Qué más da? Es música, es más que nada para el público, ¿no? De uno para el público, ¿no? No, o no, de lo que la gente pide. Ok. Oye, ¿y qué herramientas utilizas para hacer tu música? Pues ahorita estamos, bueno, yo siempre empecé produciendo en un software llamado Fruity Loops, ya conocido. Igual, un saludo para, aprovechando esto, la oportunidad, un saludo para yo y Joel Musketown, el R Sound System. Nos escuchan esperando desde su grado una especial dedicatoria a lo que continúa. Y pues sí, como yo y Joel Musketown también. Fruity Loops Studio, ¿no? El famosísimo Frutas. Sí, un día hasta lo voy a instalar a ver qué tal funciona, ¿no? Pues tiene ciertas herramientas. En una de esas. Sí, uno gratis, claro, ¿no? ¿Hay versiones gratuitas o nunca fue gratuito? La red. Bueno, pero ahorita tiene un costo, digamos. Sí. Ya tiene un costo. Pero si ¿Nunca tiene... fue gratuito? Sí fue gratuito. Sí. ¿Hasta qué versión? No, ya, oye. No, que yo recuerdo, creo que fue hasta la 8. Hasta la 8 es gratuito, ya después ya un... Ah, sí, es que se volvió popular. Bueno, ¿qué nos vas a tirar más esta noche? A ver. Pues esto es dedicatoria especial para la pandilla y para todos que nos escuchan. Esto es Visitantes, un track que tiene una cierta historia que no muchos creen, pero esto tiene que ver con espíritus. Ah, no es cierto, no se crean. Con pero fantasmas, sí, es algo, espectros y eso. Sí, es algo que de hecho sí, fue un día que tenía que dormir, que no dormí, por ciertas cuestiones, y me dediqué a acabar esto que a continuación suena. También un pequeño saludo para el buen Cafetín Dub, que nos escucha y que nos ha prestado el laboratorio durante mucho tiempo. Gracias. Bueno, y también queremos hacer la invitación a que participen en los Dub Awards, que todavía están vigentes y estarán vigentes todavía hasta este fin de semana, 31 de enero. No se olviden de votar. El último día en que puede votar en los Dub Awards México 2016. Que ya tienen una... Ahí tenemos mucha chamba para escoger ahí, para saber quién de ustedes, sus preferencias, y ahí el fin de semana a trabajar y a contar votos, ¿no, Moreno, Mr. Brown? No, así es todo este trabajo de las estadísticas. Pues agradecemos a la pandilla que pues ha participado, ¿no? De alguna u otra forma. Sí, exacto. Ahora sí que voluntaria o involuntariamente, ¿no? También. Sí, también. Sí, todos los que nominaron también, los nominados, toda esa pandilla, pues chido, ¿no? Por participar también, ¿no? Sí, a la comunidad DOP también es un agradecimiento total por sí, esto, ¿no? Sí, a toda la pandilla del DOP, pues sí hemos tenido toda su respuesta. Y bueno, ya está aquí Gigawatt, nuestro invitado de esta noche, para seguir tocando totalmente en vivo aquí. Lo vemos ya con su controlador y toda la onda. Bueno, ya está. Vamos a seguir con esta sesión que tiene él preparado para todo el auditorio del Top 9 FM. Bueno, los dejamos con Gigawatt. sick of the dirty dunza, the bloody bonanza. Some are strew out at them. Ya estamos de regreso en este 187 del Dub Night. Estamos escuchando a Gigawatt completamente en vivo aquí en el Dub Night desde Radio Zapote. Y ahí en combinación con la melódica, ¿no? Que también es importante, que ya viene ahí complementando también el acto de Gigawatt, sí, esta noche. Sí, el feat, ¿no? Se escucha más jugoso. El featuring. Esperemos que esto sea de sus agrados. ¿Cómo ven este pequeño invento? De Marte y la Tierra. De Tlanepantla, ¿no? El proyecto. Entonces ahorita ya están en el sello Bass Revelation Record. Ya están sonando ustedes. Ya está ahí el disco. Este que se llama, decíamos, ¿qué? ¿Homónimo? Sí, homónimo. Gigawatt, sí, ya está sonando desde hace una semana. O sea, ahí en la página de Dub Night tienen el enlace descargable para que lo puedan obtener, lo puedan escuchar, disfrutar en sus casitas. Sí, en la página del evento, ¿no? Ya está, para que lo puedan descargar. Y ya, nosotros lo pusimos para que la gente ya pues dijera más o menos de qué se trata esta onda, ¿no? Del Gigawatt y su sonido, ¿no? Sí, exactamente, pues esperamos que este sonido fresco, este sonido nuevo, digital, que proviene de Marte, pues sea de sus agrados. ¿Y aquí qué otros proyectos te gustan a ti de estos que vienen aquí emergiendo ahorita últimamente? O del Dub así de México, por ejemplo, ¿qué te gusta? Pues hay varios colegas. A ver, dime, si tú dime varios ahí, los que tú digas, ah, mira, este está chido, este también, este. A ver, tú dime. Sí, no sé si han escuchado al Feco, un tío que se rifa unas rolas con melódica igual. El Animal Terrenal también. Sergio, Animal Terrenal, Spectral Dub, sí. Aquellos carnales de Joy y Joel que estuvieron hace ya una semana, igual, se rifan. El Motake también. ¿Tú a quién recomiendas? Tío Yair. A ver, ya, bueno, cosas que no sean de México, como que les gustan también escuchar. Otras cosas que no sean de México y cosas que ustedes empezaron a escuchar también dentro de este género del dub, del reggae. Dentro de mis influencias, pues hay varias. Coméntame algunas, Yair. Bueno, pues yo no tengo mucho escuchando dub, pero una influencia, bueno, uno que me gustó mucho, Don Fe, creo que es español. Me gustó mucho su proyecto, ¿no? Como que escuché también que tenía ahí unas melódicas grabadas, ¿no? Igual a mí me gustaba la melódica desde Augustus Pablo, ¿no? Pero también la he escuchado, me gusta Ardex, pero él no es tan dub, así. Bueno, escuché un disco, pero se escucha como, no sé, ajá, como más roots, ¿no? Pero también me gusta mucho, o sea, como que sí tengo ahí. Me late un buen, ¿no? El reggae con melódica, quién sabe, de este amor. ¿Y a ti, Gigawatt, cuáles son tus influencias? Pues hay varias, pero definitivamente así de el número uno, y se podrán dar cuenta en ciertos tracks que es la influencia más viva y más real, Panda Dub. Pero sí, también de gusto de ciertos exponentes como T-Burg o Alpa Estepa, que poco vinieron. Sí, T-Burg de Francia, ¿no? Sí, un buen exponente, tiene unos super rolones y unos remixes que ni se diga, ¿eh? Y bueno, y ustedes también, ¿qué piensan, por ejemplo, que hoy en día, hoy en México hay un gran muchos sound systems, están construyendo los sound systems en México cada vez más? Pues es una buena opción y es un buen enfoque que la gente se esté prestando para hacer eso, y más que nada que le invierta tiempo y monedas a la situación, porque allá arriba en mi planeta no es igual. Bueno, y de los sound system, a ver, díganme, ¿a qué sesiones ustedes han escuchado que dicen, ay, está bien, suena bien? A ver, ¿qué han escuchado últimamente de lo que han vivido ya en la experiencia mexicana del sound system? No sé, de los viejos hay Ayondred. Últimamente, no sé, Prometheus, el Espiritual, claro, mismo Bass Revelation, Sí, a mí me falta todavía Prometheus Sound System, de los nuevos me falta African Blood Sound System o Meteon, Ashosco, sí, algo así. Ashosco, ¿no? Sí, de la Jusco. De la Jusco, yo. Sí, son la onda esos tíos. Ya, toda la banda haciendo, ¿no? Su Sound System, ¿no? Es bien importante, ¿no? Bueno, para nosotros que hacemos el dub y toda esa onda, pues bien importante, ¿no? Sí, fíjate que ha tenido un auge, ha estado brotando como puente en ciertos lugares y en todas partes de la ciudad, y hasta no en ciertas partes de la ciudad, en otros lugares del país. Entonces esto es composición tuya, esto del Gigawatt, ese primer disco homónimo. Sí, este primer disco homónimo, así todo es personal, todo es composición. También vimos que lo masterizaron en Argentina, ¿no? Sí, con un buen productor. Y bueno, y esta idea de masterizarlo ya, ¿cómo salió? Y esto es de masterizarlo allá en Argentina. Pues Yasser tuvo la idea de encontrar quién me pidió el trabajo como tal y se encargó de hacer ese trabajo. De poderlo masterizar en otro lado. ¿Y a ti cómo te quedó? ¿Te gustó la master? Pues quedó bien, me suena con unos buenas ondas fidélicas. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, para dejar de estar bla, bla, bla, bla, bla, pues, ¿qué te parece si nos tocas algo más? ¿Qué se viene? Sí, ¿qué se viene? Sí. A ver, platícanos. Pues igual es parte del EP que pueden descargar desde hoy. Esto se llama Lunática. Igual un track especial. Para el auditorio de Dubna FM, no dejen votar por los Dub Awards 2016. Están escuchando a Gigawatt. Thank you. Top Nine se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Top Nine. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Top Nine. Real, you know what I mean? Radio La Monte. Mexico City. Russia, though. Get your brother. So get in touch with Top Nine, give it a high side. Don't miss it, yeah? Top Nine. Bless you, bless you, bless you. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Bueno, estamos de regreso en el número 187, escuchando las rolas del Gigawatt de Bass Revelation Records. Esta iniciativa formada por Mexican Stepper, que alimentan lo mucho que se viene dando en México, ¿no, Moreno Mr. Brown? Hay muchas cosas que por ahí vienen, ¿no? También por ahí vemos que ya próximamente hay el estreno de otra label, ¿no?, en México. Sí, enhorabuena también a otra plataforma también para toda la, pues, la escena del dub y todos los productores. El caso de la label de Juan Stepper, que se llama Subliminal Records, ¿no? También el 30 de enero me parece que sale su próximo material, Alquimia, también. Y bueno, es enhorabuena, ¿no?, para también todos los, una serie de productores que también vienen haciendo otra serie de esfuerzos, haciendo en este caso plataformas para la difusión de proyectos, ¿no?, de todo lo que se viene dando en México. Y ya, ¿no?, o sea, también esto habla de que el movimiento va creciendo cada vez más, y habla de que en el dub mexicano ya están los sound system, ya están los productores, está el público, están las radios y todo, en una fiebre del dub, ¿no? Sí. Gigawatt, ¿cómo ves? Bien, muy bien. Esta situación está muy afluente. Ya todo, ¿no?, toda la banda. Todo el mundo está haciendo cosas y está bien. Que se diga que en el país también se hace buena música. Sí, muy buena música, ¿no?, de muy buenos productores y toda la onda, ¿no? Sí, habemos olas muy importantes y que suenan demasiado bien. Y bueno, entonces, para este próximo 2016 dices que estás preparando algo ya con la melódica incluida y toda la onda, ¿no? Sí, es algo que estamos presentando, algo que estamos cocinando ahí en el laboratorio, esperando pronto acabemos con las grabaciones. Ya solo falta hacer unas cuantas grabaciones para ver dónde se va a masterizar este EP. ¿Y qué otra cosa puedes tocar ahí de este recién estrenado, salidito del horno, Gigawatt, disco homónimo? Atómico, ¿les parece que si les tocamos Atómico? Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no? También porque nos vamos a preparar para la recta final de Dub Night, pero no sin antes escuchar esta canción de Gigawatt que se llama, ¿cómo dices? Atómico. Perfecto. Estamos en Dub Night FM desde la ENA Radio Zapote. Bye. Totalmente en vivo y en directo para el auditorio de Dubnight FM, el señor Gigawatt esta noche desde las instalaciones de Radio Zapote aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Resistencia aquí en Periférico Sur, ¿no? Y ya estamos muy cerca de terminar esta emisión, estamos entrando en la recta final, bueno, también disfrutando, ¿no? De aquí lo que... unas sesiones, ¿no? Que nos traéis para estas sesiones diferentes, ¿no? A las del disco, ¿no? Gigawatt. Pues que estamos montando en los en vivos y en estos pequeños sauces, pues algo diferente para que la gente pueda degustar algo un poquito con un tinte más reggae, más a la raíz. Y bueno, y te agradecemos que hayas venido esta noche aquí al Domna FM a compartirnos este set totalmente en vivo y en directo, ¿no? Y luego es algo de lo que tiene la radio, ¿no? Que muchas veces nos vemos nos vemos en la dinámica, ¿no? De tocar esto, ¿no? Los relays, los discos y todo esto, ¿no? Ya totalmente a veces tocamos el MP3, a veces tocamos el WAV, a veces corremos la fortuna de que hay, pues, en vinil, gente que viene y toca los vinilos, y, pero a veces más afortunados que viene el artista directamente y nos toca en vivo, ¿no? Sí, eso es más, como que se ve más vistoso, más chido, en ese sentido de ver cómo lo hace totalmente en vivo. Uno de mis favoritos también, Mr. Zebra, que igual hace un buen live act. Sí, parte de la invasión francesa, ¿no? Que se ha dado aquí en México, también, ¿no? Tiene exponentes muy buenos como el Bungalow Dub, igual que parece que anda igual de estrenos. Sí, estrenaron el disco el año pasado. Sí, también es un buen disco y también un buen exponente del live en vivo. Hay varios también, muchos lives aquí en el México. Bueno, hermano, ¿con qué rola te quieres despedir esta noche? Pues, si hay oportunidad, hay modo, hay manera. ¿Qué les parece si hacemos dos y una última pregunta en el intermedio? Y esto es algo de lo que se está cocinando ahí en el estudio. ¿Qué nos puedes hablar de esto, Jair? Andas un poco mudo el día de hoy. 2016, ¿no? Sí, estamos empezando ahí el trabajo. Esperemos que les guste. Pues bien, a ver si les gusta esta canción. Preséntala. Ah, es el Jinete Galáctico, ahí. Un viaje acá de este carnal, esperemos que les guste. Thank you. track, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil, Dub Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Dub Night FM Radio Dub Show. Pull up. 102.1 FM Raiders Aponte. Culture brown stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peers call them boor. Kabusha, Pulo. Culture brown said that. Boom ya. Dub night. Radio Zapote. Bien, ya estamos de regreso, ya estamos entrando a la recta final de este 187 del Top 9. Pues tenemos otro de los talentos de México presentando su más reciente producción y también estrenando, bueno, y presentando lo que estarán ya presentando en un futuro, ¿no? Sí, agradecemos que haya venido esta noche aquí a las instalaciones a darnos este live act, ¿no? Totalmente... para todo el auditorio, ¿no? De las ventajas aquí con la melódica Yair, que también le agradecemos que haya venido esta noche, parte del proyecto Gigawatt, ¿no? Ahí los estaremos viendo en los en vivos y en directos, ¿no? Tocando Estepa. Esperando esto sea de sus agrados. Y pues al contrario, regresamos de todo corazón la invitación a todos ustedes, a Dub Night, al Oso, al Moreno, Mr. Brown. ¿Y con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Abrirnos el espacio. ¿Qué nos puedes decir antes de eso? Antes de irnos con The Western Gigaversión, a ver qué les parece esto. No, pues esperemos algo. El material del 2016, ¿no? Sí, ya este año esperamos ya sacar, bueno, igual antes, ¿no? A mediados de año ya sacar el material ya con la versión en melódica de varias ahí canciones. Y pues bueno, muchas gracias por habernos prestado así el espacio. De verdad, es bueno que igual se jalen así a la gente que igual está empezando. Bueno, yo estoy empezando así en esto. Y pues está chido, ¿no? Está chido así que presten el espacio y pues ojalá después pueda venir así ya. Podamos venir con el material ya. Sí, seguro, hecho. Pues bienvenidos aquí pues para presentar su material cuando quieran, ¿no? Bueno, chido, gracias. Y ahora sí nos vamos con esta canción. Es la que estaban hablando al principio del programa aquí del Gigawatt. Una versión especial de lo que sale en el compilado Bass Revelation para todo el auditorio que esperamos puedan escuchar en los próximos en vivos de Western. Saludos para todo Bass Revelation, para todo el auditorio. Chido banda, buenas noches. Suena. Thank you. Bien, ya estamos de regreso en el 187 del Dub Night. Estamos escuchando esto de Gigawatt, que salió en el Bad Revelation Compilación Volumen 1. Ahí para toda la banda que quiera escucharlo, lo puede escuchar aún todavía, ¿no? Sí, aún está disponible en los relays de Bad Revelation. Aquí para la eternidad, de aquí para la eternidad, ¿no? Agradecemos esta noche a Yair Alfonso de Gigawatt, Proyecto Dub en Mexicano, el capítulo 2 de las nuevas generaciones del Dub en México. Gracias por venir aquí a la ENA Radio Zapote. Esperamos ya en un futuro que tengan, como tú dices, el material, puedan venir y puedan tocarlo esta noche, ¿no? Cualquier que son las noches del Dub Night, ¿no? Sí, ya pronto estaremos por acá ya estrenando ese material. Que igual, pues sí, es una chamba, pero pues ahí va, hay que darle, ¿no? Gracias por invitarnos, neta, sí, chido. Bueno, Moreno, Mr. Brown, nos tenemos que ir. Así es como, pues, como todos los martes, nos vemos el próximo en el Dub Night, ya saben, en los canales tradicionales. También recuerden votar por los Dub Awards. Bueno, más bien, gracias por el apoyo. Por ahí vamos a también a hacerles unos comentarios a la pandilla que votó. Agradecemos todo su participación. Y bueno, nos vemos el próximo martes, mismo horario, mismo canal, con mucha música y muchas noticias, mucha información. Bueno, nos vemos el próximo martes, Dub Night. Transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night.